tenéis para mí, licor de ese maletín o droga en el gasetín. No paraban de pedirme todos los junkies porque quieren consumir el crack de UTV. Solo fumo la mejor weed y ni siquiera eso me sirve para dormir. Quemando ruedas miniatura a los Hot Wheels. Ahí vienen unos cuantos preguntando por mí, por la noche zombies. Shimmy yo, shimmy yo, shimmy J. Si tú sabes de quién hablo, arrodíllate ante el rey. Give me my money, loco, ya lo conocéis. Tengo socios ejecutores que están fuera de la ley. Clan on the front, your friends on the top, nigga, I don't give a fuck. Tú eres un mini yo, voto más del billón. Viejo sucio bastardo, pero el más vacilón. Black house en tu habitación, keep dirty. Más allá de tu imaginación, keep dirty. En la casa del Bed Bath & Beyond, keep dirty. Mis huevos y el estilo me lo copia. No es culpa mía que pelees con tu forma. Y por culpa de ese polvo no te quede ni memoria. No pienso, tu alma cuánto vale. No tiene brillo así que yo creo que nadie lo pague. Vestido sucio pero viajando en primera clase. Podría ser que fuera hijo secreto de Razz. ¿Sabe cómo lo hacemos, baby? Estoy mal acostumbrado. Cuando lo mueves she make me crazy. Nunca más traicionado. Viene y me la come. Yo no tengo culpa de que tome. Me llaman para ejecutarlo todo en condiciones. Cabezas de caballo, flow con leones. Tú sigue con lo tuyo y lo mío ni lo menciones. Hardcore shit, me acuerdo Madrid. Tu público infantil, los míos solo son G's in the show. Suck my dick, graba los videoclips, you know what's this. Oh baby, I like it, bro, para que suba rock. Pa' que te salvo mayor, mucho más necesario que cualquier favor. Quiero manos en el aire desde Brooklyn.